Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Creo que lo que toca hacer ahora es una política de posgrado, es decir, apostar por los másteres y doctorados de calidad que nos permita seguir creciendo en el número de estudiantes. Eran las palabras de Segundo Píriz, vencedor de estas elecciones a rector de la UEX, que será nombrado oficialmente el próximo 10 de diciembre. El catedrático de Sanidad Animal ha obtenido el 61,75% de los votos por parte de la comunidad universitaria extremeña, frente al 38,24% conseguidos por el otro candidato a rector, el catedrático de Química Analítica, Arsenio Muñoz. En unos minutos os ampliamos esta información. Hola, muy buenos días, soy Manu Vázquez y esto es Minuto a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. En unos instantes os acercamos todos los detalles de esta y otras noticias, pero primero os ofrecemos un avance de la información deportiva de la mano de David Silva. Muy buenas a todos nuestros oyentes de Onda Campus. Prepárense porque en breve comenzamos con la información deportiva, donde tendremos especial atención al torneo de tenis Bubble de la UEX, al trofeo rector con sus respectivas ligas de tenis, pádel y fútbol 7 de veterano y mucho más. En unos minutos vuelvo con vosotros. Gracias, David. Todos los detalles del deporte más adelante. Repasamos ahora en titulares otros asuntos de interés con Isabel Pagador. Titulares. Docencia de calidad, desarrollo de la investigación e internacionalización de la universidad son solo algunos de los proyectos del flamante rector de la UEX, Segundo Píriz. La UEX pone en marcha una nueva red corporativa de telecomunicaciones de la mano de Telefónica. Las universidades del G9 se reúnen para preparar los presupuestos de cara al 2011. La ingeniería extremeña entre los planes de Almaraz. Un libro da a conocer las condiciones laborales de los maestros de la provincia de Badajoz en la segunda mitad del siglo XIX. La comunidad universitaria se ha pronunciado y este ha sido su candidato preferido, Segundo Píriz. Será el nuevo rector de la Universidad de Extremadura. El miércoles se celebraban las elecciones, unos comicios que han destacado por la gran participación. Isabel Pagador tiene los detalles. El martes tenía lugar la jornada de reflexión antes del día oficial de las elecciones que ha sido este pasado miércoles. Todo a punto para elegir al nuevo rector. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todos los miembros de la comunidad universitaria han podido votar en los 4 campus de la región. En total, esta jornada de votación estaba compuesta por 19 mesas distribuidas entre los 17 centros y los 2 rectorados de Badajoz y Cáceres. Se estima que unos 25.300 miembros de la universidad estaban llamados a las urnas. Recordamos que a estas elecciones se presentaban 2 candidatos, Arsenio Muñoz, catedrático de Química Animal, y Segundo Píriz, catedrático de Sanidad Animal. Finalmente, Segundo Píriz se ha hecho con la victoria con un 61,75%. El voto se ha ponderado en función de los 4 sectores que conforman la comunidad universitaria y ha sido de la siguiente manera. Sector A, que serían los profesores, doctores, el 51%, Sector B, personal docente e investigador, 16%. Sector C, estudiantes, 23%. Y finalmente, sector C, personal de administración y servicios, 10%. Bueno, esto en cuanto a las elecciones, pero ayer jueves, Segundo Píriz comparecía ante los medios. Cuéntanos cómo ha sido esa convocatoria. Pues hacia las 12 del mediodía, Segundo Píriz hacía su aparición ante los medios como ganador de estas elecciones para dar a conocer quién ocupará el cargo de la Secretaría General y en esta ocasión será una mujer, la profesora de la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo, Inmaculada Domínguez. Con ella habrá 5 mujeres en el nuevo equipo de gobierno. Además, Segundo ha explicado los proyectos que desarrollará en los próximos 4 años. Creo que lo que toca hacer ahora es una política de posgrado, es decir, apostar por los másteres y doctorados de calidad que nos permita seguir creciendo en el número de estudiantes y una apuesta más personal que es la creación del Instituto de Lenguas Modernas en los 4 espacios del campus, Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Sigue preocupando la participación de los estudiantes, que es considerablemente baja. Debemos seguir apostando por implicarlos cada vez más en el gobierno de la universidad. Las líneas fuertes sobre las que se fundamenta su proyecto son la docencia de calidad, creer en el desarrollo de la investigación y apostar tanto por la investigación básica como aplicada y la transferencia de los resultados de investigación a la sociedad. Se pretende también, a lo largo de los próximos 4 años, seguir internacionalizando la Universidad de Extremadura, centralizando en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales la movilidad docente e investigadora, ¿Una universidad del siglo XXI o es internacional o no es universidad? Y en materia tecnológica, la nueva red de la Universidad de Extremadura aportará una nueva calidad de servicios gracias al uso de la fibra óptica y supondrá un ahorro del 30% en los dos próximos años. Tiene más datos nuestra compañera Irene Rangel. La Universidad de Extremadura, en su plan de modernización de las infraestructuras de la tecnología de la información y comunicación, ha diseñado a medida su nueva red de comunicaciones para el soporte de los servicios de voz y datos. La red será puesta en marcha por Telefónica. Su director en Extremadura, Joaquín Segovia, señala que nuestra compañía apuesta por los servicios convergentes como un medio para poder satisfacer las necesidades de la UEX. Para ello, ha realizado un esfuerzo inversor importantísimo con el fin de disponer de la capacidad de red que soporte dichos servicios. Juan Francisco Duque, rector de la Universidad de Extremadura, explicaba los planes para dicha red. Y lo que ahora se trata con Telefónica es pues sacarle el máximo partido a toda esa infraestructura, evidentemente pues dotándola de nuevas posibilidades, que como digo, en el caso de universidades, pues es mucho más allá que lo que es la mera y estricta comunicación entre personas, ¿no? Son caer dentro, digamos, y allá de lo que son sus propios fines de la institución. Además, contaba que esta tecnología se monta para poder ofrecer nuevos servicios a estudiantes y ciudadanos. Por este motivo se instalará una plataforma de mensajería que integre los aplicativos de la UEX con la mensajería SMS y MMS y que permita comunicar eventos, noticias del alumnado o mensajes a profesores. Además, habrá acceso a la intranet de la universidad desde cualquier dispositivo móvil o portátil y la realización de llamadas entre las diferentes dependencias de la UEX no supondrá ningún coste. Los gerentes de las universidades que componen el Grupo 9 se reúnen en La Rioja para trabajar las líneas más importantes de los presupuestos del curso 2011-2012. El objetivo, presentar batalla a la crisis económica. La Universidad de La Rioja ha acogido la reunión de la Comisión Sectorial de Gerentes del Grupo 9 de Universidades, G9, en la que se ha abordado, entre otras cuestiones, el horizonte presupuestario de las universidades del grupo para el próximo año 2011. Desde que en 2005 se aprobó la creación de una Comisión Sectorial de Gerentes, se han convocado reuniones para abordar asuntos comunes que afectan a la gestión de las instituciones académicas, y esta llegaba en un momento especialmente complejo debido a la crisis económica. En la reunión han participado, junto al rector de la Universidad de La Rioja, José María Martínez, que presidió el acto, Jorge Martín, secretario general del Grupo 9, y por parte de la Universidad de Extremadura, Aurora Pedraja. La UEX mantiene desde hace años un convenio de colaboración con la central nuclear de Almaraz. Gracias a este se imparten cursos entre los futuros ingenieros que más tarde acaban convirtiéndose en trabajadores de la central. Eloy Palo tiene todos los detalles. Un año más se inicia el curso Centrales Nucleares y Protección Radiológica. Las relaciones entre la central nuclear de Almaraz y la Universidad de Extremadura lo han hecho posible. El profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales, Sebastián Rojas, aclara que la intención de este curso es ampliar la formación de los alumnos. La central nuclear tiene una gran salida laboral para los estudiantes. Almaraz quiere gente de esta escuela, de esta universidad, y además porque son de la tierra. Es decir, la fijación que tienen los técnicos de aquí en sus plantas, pues es mucho mayor, es decir, es más difícil que no se anclen ahí y se queden ya, digamos, de por vida. Actualmente, antiguos alumnos de la Escuela de Ingenierías Industriales Extremeñas están trabajando allí. El curso está en marcha desde el jueves 25 de noviembre, de la mano del profesor Antonio Ruiz, y finalizará el día 13 de diciembre. La central actualmente patrocina el Máster de Energías Renovables, que se imparte en la Escuela de Ingenierías Industriales, reafirmando así la colaboración con la Universidad de Extremadura año tras año. Con el catálogo editado por la Diputación de Badajoz, los extremeños pueden conocer algo más sobre los maestros de la provincia de Badajoz y cómo era su vida profesional a mediados del siglo XIX. Nos amplía la noticia Carlos Calvo. José Soto Vázquez, Ramón Pérez Parejo y Antonio Pantoja Chávez, profesores de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, han publicado el catálogo para el estudio de la educación primaria en la provincia de Badajoz durante la segunda mitad del siglo XIX. El acto de presentación del libro ha estado dirigido por Enrique García, catedrático de didáctica. El objetivo primordial de los autores, profesores de Ciencias Sociales y de Lengua y Literatura de la UEX, es que este sea un libro de consulta, ya que gracias al estudio por localidades, cualquier investigador podrá encontrar los nombres de los primeros maestros de su pueblo o comarca. Nosotros el objetivo que teníamos era poner sobre la mesa los nombres, el tipo de escuelas, si eran de primaria, si eran escuela superior, si era auxiliaría, los nombres de los maestros, como un catálogo de maestros, para bueno encontrar información sobre esos maestros, de forma que aquel investigador o aquel curioso, aquel lector que quiera tener información sobre su propia localidad tenga un mínimo de referencia sobre los maestros. El libro da a conocer los nombres, contratos, condiciones laborales, sueldos, destinos y traslados de todos los maestros de la enseñanza pública de la provincia de Badajoz a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Trata de una época clave en la instrucción primaria, merced a la implantación de la Ley Moyano de 1857, que regulaba, entre otras cosas, la obligatoria creación de escuelas públicas según el número de habitantes de cada municipio. Pese a la regulación de la educación, los autores señalan las condiciones laborales de estos primeros maestros, que no fueron siempre las más óptimas ni equitativas, porque en definitiva, este catálogo tiene que servir también para la reflexión sobre la enseñanza actual. Y un apunte, la Universidad de Extremadura contará con sendos edificios para albergar los institutos de investigación en los campus de Cáceres y Badajoz. El proyecto está cofinanciado y el presupuesto asciende a 21.763.786 euros. Un 70% lo aportará el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 15 millones de euros, y el 30% restante, 6 millones y medio de euros, será aportado por la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura. Y en este sprint final vamos a hacer un repaso por la actualidad deportiva con nuestro compañero David Silva. Como ya os comentaba al comienzo del informativo, la actualidad deportiva arranca de esta manera. Comentaros que el Trofeo Rector ha dado su pistoletazo de inicio en todas sus modalidades en nuestros cuatro campus. Puedes consultar las distintas modalidades en nuestra página web por si estás a tiempo de entrar en alguna. En cuanto a las competiciones dirigidas al personal de administración y servicios de la UEX y para profesorados y becarios, tenemos la Liga de Tenis, Pádel y Fútbol 7 de Veteranos. El plazo de tenis ha concluido y pronto comenzará a disputarse en las pistas del campus de Badajoz. Los fines de semana, enero, marzo y mayo. Y hablando de tenis, el pasado domingo se clausuró el primer torneo de tenis Bubble de la UES, celebrado en las instalaciones deportivas de la Universidad de Extremadura. El nivel tenístico de más de 90 jugadores de nuestra región fue muy alto, comparable a la actitud deportiva y el buen ambiente deportivo vivido. Cabe destacar el triunfo del jugador Víctor Manuel Pérez, alumno de la escuela de la universidad que venció la final de categoría infantil al villanovense Alejandro Morera por un apretado 6-3, 3-6 y 7-6 en este auténtico partidazo de mini Rafa Nadales. Felicidades a todos los componentes de la organización de este magnífico evento deportivo. Y para finalizar, deciros que el pasado jueves 25, con motivo de la celebración del Día contra la Violencia de Género, en el pabellón polideportivo del SAFIDE se celebró una clase participativa de autoprotección personal femenina, donde se aprendieron algunas técnicas de defensa destinadas tanto a chicos como a chicas. Volvemos la próxima semana cargado, eso sí, con mucho más contenido deportivo. ¡Hasta entonces, chicos! Gracias, David. Pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa de la Universidad de Extremadura. No tenemos más tiempo. La semana que viene volvemos con más noticias aquí en Onda Campus. Gracias por estar ahí y disfruta mucho del puente. Minuto a minuto. Onda Campus.